compadre, la historia del cascabel, mi caballo, mi caballo. Cuando mi padre murió, entre otras cosas dejó allá en Misiones un ranchito. Dejó una silla plateada, su pistola niquelada y un caballo muy bonito. No se dejaba ensillar y muchos menos montar por cualquier entrometido. Pero yo lo acariciaba como mi padre le hablaba y acabó siendo mi amigo. Se llamaba el cascabel, no había caballo como él, talladito y presumido. Pero extrañaba a mi padre, yo lo notaba al montarle, tristeza en su relinchido. Esto sí que duele, compadre. Adiós, mi amigo el cascabel. Adiós. Un día me fui a galopar, alguien lo quiso comprar. Me daban lo que pidiera. Con las orejas paradas, aventó un par de patadas, como si el penco entendiera. Pero un día se me escapó, cuando mi padre cumplió de su muerte un año exacto. Y aquel caballo precioso se fue a matar en un pozo cerquita del camposanto. Aquel caballo murió porque nunca se olvidó de quien fue su amo querido. Dicen que allá por Saltito, donde descansa mi padre, se escuchan sus relinchidos.